Una esencia que se desplaza por sí misma, una idiosincrasia carente de sosiego. Un entrenamiento de los valores, una entidad hecha de barro y jugo, hecha de nación y pasión, poco hecha de raza. Un interior dispersado por el tronco, un soplo acogido por la abertura, excitado por el bofe, entibiado por el amor. Derramado por el colectivo, el fundamento de los cuatro principios, una cifra portátil, lo que por índolo produce agitar lo sólido, ficción. Una materia que se desplaza a través de sí, análogamente. Una idiosincrasia sin sosiego. Un esfuerzo de lo sensible, una entidad agregada de greda y linfa, armada de greda y ama. Algo ataviado de plasma. Un ánimo desplegado por el bulto. Un soplo recibido por las fauces, caldeado por los bronquios, atenuado por la víscera. Disgregado por el bulto, el estrato de los cuatro cuerpos. Una cifra ágil, lo que por índole hace agitar el grueso. Utopía. Una esencia que mueve para sí mismo, una idiosincrasia que carece en tranquilo, una educación, un entrenamiento de los valores, una entidad hecha de fango y jugo, hecho de nación y pasión, ligeramente hecha de raza, carrera, un interior dispersado por el tronco, un aliento recibido por la apertura, excitada por el pulmón, refrescado por el amor, derramado por el grupo, la fundación de cuatro comenzar principios. Un número portátil, la figura, el número, que para la naturaleza produce para agitar la cosa sólida, la ficción.